para todos los fans de Malacate, con mucho amor. Si quieres puedes irte, pero no vuelvas más. No encontrarás cariño ni un amor de verdad.